Tuvimos mucho tiempo juntos y hoy nos fuimos a separar. Como lluvia en el desierto, es extraño que ya no estás. Fuiste una luz preciosa que tristemente se fue a apagar. La amargura por tu ausencia no la puedo borrar. Pensé en el silencio con la juntos y hoy nos fuimos a separar. Como lluvia en el desierto, es extraño que ya no estás. Fuiste una luz preciosa que tristemente se fue a apagar.